Detenidos de la CENTE y al doctor José Manuel Mireles, uno de los fundadores de los grupos de autodefensa en el estado de Michoacán. Senadora Laida Sansores está con nosotros esta mañana. Buenos días. Juan Carlos, buenos días, muchas gracias. ¿Cómo le fue ayer el penal? ¿La dejaron entrar al penal, Laida? Sí, sí, sí, nos dejaron entrar. Nos llevamos más tiempo de lo previsto. Si queremos mal con algunos periodistas que pensamos que pues máximo todo nos llevaba una hora y media. Nos llevó 5 horas porque sí es muy complicada la entrada. Es un penal, es imponente porque sí, pues son más de 100 hectáreas, caminas y todo es en gris, como en el desierto, no ves a nadie, es como una soledad, ¿no? ¿Cómo es por dentro, Laida, el penal? ¿Cómo es por dentro? ¿Qué es lo que pudo observar? Está hecho como por módulos, pues todos enrejados y enrejados y todo, pues no hay nada verde, ¿no? Sí. Todo es verdaderamente es un penal en el desierto y que lo que observas para nosotros nos queda la impresión que es el San Juan de Ulúa, efectivamente, sí, donde estuvieron a presos políticos como a Benito Juárez, Alero de Tejada, y donde hay castigo. El castigo es, para mí, el principal es la incomunicación, porque el trato es con decoro, por decirte, ¿no? Sí. Están entrenados, todos son los custodios, son amables, son correctos con los que van pasando, ¿no? Pero la incomunicación me parece muy dura, solo se les permite una llamada cada semana, nos decían de 10 minutos, y a uno de los líderes se la retrasaron 2 días y medio más, entonces es una ansiedad, ¿no? Y por el otro lado, solo tienes visita cada 20 días, pero a ellos nada más una vez al mes. Entonces ellos tenían la incomunicación, no sabían qué pasaba afuera. Pues en un momento creyeron que esto se vendría abajo, no saben que al contrario ha tomado una mayor fuerza y tiene grandes solidaridades ya a nivel nacional. Sí. Pero fue muy emotivo. ¿Quiere decir que Rubén Núñez, el dirigente de la sección 22, no estaba enterado de los hechos de Oaxaca? No estaba enterado. Después de lo que sucedió, no estaban enterados prácticamente de nada. Uno de ellos, porque no los dejan comunicarse ni siquiera entre ellos. A dos sí tienen alguna comunicación, Ociel y Heriberto, porque quedaron en el mismo módulo, pero en otro módulo está Francisco Villalobos y en otro está Rubén Núñez. Entonces no dice uno que vio a Rubén, que lo vio de lejos, que lo vio tan bien y tan fuerte, ¿no?, que le dio una gran fortaleza, comentaba Heriberto. Y el otro, Francisco, dice que escuchó la voz de Rubén en el locutorio y que para él fue tan impactante, ¿no?, saber, dice, sentirlo nada más, pero porque nosotros nos sentimos fortalecidos, sabemos que este uniforme no me denigra, que nosotros hemos dado nuestra libertad por nuestras convicciones. Sí. Y que sabemos que no somos nosotros ningún delincuente y no debemos nada. Yo di la cara, decía Francisco, ¿no? Y de frente puedo ver a la gente, ¿no? Ahora, me imagino que les impactó la noticia al enterarse de los muertos en Oaxaca. Sí, les impactó muchísimo. Te repetía Rubén, 10 muertos. Estaba muy afligido, ¿no? Sí. Y pues también ellos no nos querían dejar casi que salir, ¿no? Que irnos. Sí. Porque pues estábamos llevándoles noticias y pues les pedíamos también lo que quisiera mandarle, decirles a sus familiares, nos escribieron, cada uno de ellos escribieron algunas líneas y pues realmente son encuentros que a mí me dejan marcada, porque entonces salgo con la convicción de que su lucha es legítima, que tienen la cara limpia, el liderazgo que se suda, ¿no?, que te comunica. Francisco, que nos contó historias, que les digo, esos que los llaman delincuentes, pues ese de nomás dice, caminaba yo 14 horas, recorría primero en transporte, luego caminaba 4 horas, dice, por quererme quedar con un rato más con mi familia, pues una hora la tenía que hacerla corriendo, y luego atravesar un río en donde tenías que pasar como podías, ¿no?, y muchas veces nos arrastraba y con un mecate en la boca, con la bolsa de plástico con tus cositas, y llegar a la comunidad, y una noche el río era frío, llegábamos ya muertos, agotados. Y dice, no siempre se aparecía el comité, dice, esa noche que íbamos tan mal, dice, se apareció y nos dio una tortilla con frijol y repollo picado, dice, y dos galletas Marías, un café. Dice, sí. Eso para mí fue inolvidable, fue mi cena gourmet, ¿no? Entonces, ¿ves cómo viven? Entonces, eso es lo que no entiende esta reforma, que hay realidades diferentes en este país y que hay que tomarlas en cuenta, que al maestro también lo tienes que evaluar por esa vocación, porque los padres se están sumando al movimiento que se pregunte el gobierno, porque saben que quieren a sus hijos, y saben del sacrificio que ellos hacen, y en esas con 400 comunidades tan solo de Oaxaca, ¿quiénes van a llegar con ese espíritu? No, eso no se hace de la noche a la mañana. Entonces, ojalá que en estas mesas de negociaciones se tome la decisión que para mí la única, así como resolvió vetar un artículo que pidieron los empresarios, que en parte razones porque hay cosas que se hicieron ahí, las hicieron sobre las rodillas en la noche y a lo mejor como vendetta, no puede ser, pero como respondió tan de inmediato, ¿por qué no escuchó a los maestros? ¿Por qué han tardado tanto para establecer el diálogo? Y que termine por abrogarse la reforma, porque no le veo otra, y después que propongan una más, pero que realmente pues tienda a ser una reforma de gran envergadura y donde sean escuchados los protagonistas de esta gran historia, ¿no? Entonces, eso pues hacemos votos y pues lo que vivimos, la fortaleza de ellos, pues nos las comunican y pues también para nosotros fue satisfactorio poderles dar un abrazo muy cálido, fue muy intenso, nada más verlos, para mí fue muy emotivo, la verdad, y creo que también para ellos les dará más ánimo, ¿no? Le agradezco mucho a Laida Sansores, senadora por el estado de Campeche, que nos haya tomado esta llamada y que nos haya compartido esa experiencia que vivió ayer en el penal federal con los dirigentes de la CENTE y con el doctor Mireles. Gracias, Juan Carlos, qué sensible el doctor Mireles también, qué injusto 2 años, pero dicen que cambió el sistema, los directivos del penal, y que estos, cuando menos son más sensibles, lo han atendido, porque pues la primera vez que le tuvo el problema en el corazón tardaron muchísimo, ahorita sí lo tenían en la enfermería y le están dando seguimiento también. Libertad para Mireles, también sus historias son conmovedoras y no tienen razón de estar ahí como presos políticos. Y nada más un último detalle. Sí. Fíjate que dentro del mundo de los, como ellos tienen a sus familiares también que les llevan noticias, en el módulo de Francisco Villalobos, dice que un día empieza, pues saben que los ven con respeto y que unos de repente empiezan a gritar todos, Villalobos, libertad, ¿no? Dice que para él fue de horno. Entonces, son anécdotas muy bellas, ¿no? Que ese es el respeto que merecen los grandes líderes que no se doblan, ¿no? Laida Sansores, muchas gracias. Un abrazo, gracias. Hasta pronto. Es senadora por Campeche, estuvo ayer aquí en Hermosillo, en el penal federal, visitando a los dirigentes de la CENTE y nos narra cómo le fue. 7:59, soy Juan Carlos Zúñiga, con información que sirve, Zamor 92.3. Vamos a continuar con...